cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Para. Otra noche, otra, aunque yo no te boté, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra. Muchas gracias, gente, ahora sí nos fuimos. Muchas gracias de todo corazón. Te mandamos cumbia, perro. Gracias. Y quedaría toda la noche con ustedes.